Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta edición de Cama. Sí, sí, esperando la saludos, sí, la recuperación de Alejandro Dolina. Y la nuestra y propia. El retorno al multiteatro. El día que volvamos al multiteatro, el avión negro vamos a llegar. Ah, con caravanas. Sí. Con caravanas. Será inolvidable. Tiempo nuevo, caravanas. Las marquesinas, las luces, el triunfo, el éxito. ¿Las mujeres? A tu lado. Tal vez aquellos países serán un poco como nuestro Buenos Aires. Qué lindo porque cada vez que un argentino viaja, recrea la gloria, la magia de nuestro pueblo. Allá, te che. Bueno, tenemos aquí entonces, ¿qué? ¿En qué parte estamos del programa? Seguramente usted va a hablarnos de... Hablaremos de intercambio de dones en los mitos clásicos. Bien. Es decir, te cambio esta virtud mía por aquella que yo no tengo. Bien. Empecemos con Fineo. Fineo tiene muchas leyendas y esta es la que más nos conviene para este catálogo. Fineo fue un rey de Tracia que cambió algo con las moiras. ¿Se acuerda de las moiras? ¿Cómo sí, no, aquellos bueno, seres aquellos imposibles, implacables, encargados del destino. Cambió con las moiras la vista por la larga vida. Dijo, prefiero ser ciego y vivir mucho. Chao. Quítenme la vista y a cambio de esta quita denme muchos años de vida. Pero hubo alguien que se ofendió con ese trato, y ese alguien era Helios, el que todo lo ve. Claro, para él no había cosa más importante que la vista, y se enfureció al saber que Fineo había resignado aquel don, y le envió entonces a las arpías, unos demonios alados que lo atormentaban a Fineo de distintos modos. Le afanaban la comida o se la ensuciaban. O mucho peor que se le ensuciaba. Sí. Aquella persecución se sostuvo hasta que Calais y Cetes ayudaron a Fineo. Y estos muchachos mataron a una de las arpías, alejaron a la otra y lo liberaron así del castigo que Helios le había impuesto por desprenderse del don que Helios más apreciaba. En realidad, Fineo no solamente era ciego, sino que era también, como tantos de los ciegos, era hechicero, mago y adivino. Claro. Y algunos dicen que lo que había cambiado era el don de la vista por el de otra clase de evidencia, el de la clarividencia. Bueno, de ahí también la ceguera. Y también el de la longevidad, sí. Digo que la ceguera se la asocia con la creación poética, justamente por esta capacidad de visión, ¿no? De hecho, a Homero se lo pinta tal como si... bastante parecido a Borges, por ejemplo. Sí, claro. Justamente en esta novela que se vende en las malas peluquerías... que trabaja Fineo. Hay un personaje que se llama Fineo, que claro, es el tipo que pide limosna y es ciego, naturalmente. Y además anuncia el fin del mundo con la siguiente diferencia, diría yo. Casi todos los que anuncian el fin del mundo convidan al arrepentimiento, y este dice que será perfectamente inútil. Un verdadero optimista, claro. Muy bien. Hay una versión amorosa y trágica a la vez acerca del mito de la Sibila de Cumas. ¿Cómo no? En este caso, en verdad, el trueque no alcanzó a producirse, vamos a ver. Sibila es el nombre de una sacerdotisa encargada de anunciar los oráculos de Apolo. Y la más célebre de la Sibila fue la Sibila de Cumas. Bueno, inmediatamente después de su nacimiento creció de golpe, como algunas. Eso lo hemos visto, sí. Sí. Y se puso a profetizar en verso, cosa que no hemos visto tan seguido. No hemos visto tanto. Formulaba sus oráculos en una gruta, y esto sí lo he visto, por razones que no viene al caso elucidar. Ahora bien, Apolo se había enamorado de la Sibila y había prometido concederle la satisfacción del primer deseo que expresara. Y ella pidió la inmortalidad. Apolo cumplió entonces con su pedido, sin gran cambio aparente, ¿no? Pero sucedió, es un olvido recurrente en los mitos griegos, que la Sibila no le había pedido además eterna juventud. Así no es negocio. Hizo entonces una nueva exigencia. Dijo, quiero también eterna juventud. Y esta vez Apolo pidió algo a cambio. A ver. Dice, bueno, un momento. Apolo le daría la juventud eterna solo si la sibila le entregaba su virginidad. Y la sibila no quiso pagar con lo que consideraba en gran valía. Esto es como la palabra en el banco de caseros. Bueno, entonces con el tiempo llegaron las consecuencias. Claro. La sibila empezó a envejecer y a volverse flaca y seca, uh-huh, hasta que la encerraron como a un pájaro en una jaula, uh-huh, en el templo de Apolo. Allí le preguntaban cada día cuál era su deseo y la sibila contestaba que deseaba morir. Quiero morir. En realidad, ¿sabe que el amigo Thomas Stearns Eliot usa, sí, claro, esta imagen para abrir la tierra baldía, ¿no? Tan sibila, sí, sí, dice, y cuando los muchachos le preguntaban, ella colgaba de una botella, dice Eliot en su versión. Adentro de una botella, exactamente, botella, ¿no? Está muy bien. Sí, sí. Es que es así. Uh-huh. Ella decía, quiero morir. Pero, bien. Usted me dirá, bueno, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no se acordó antes? Sí, claro. En fin, son objeciones burguesas, sí, claro, al mito, al tema, sí, poético. ¿Por qué fue? ¿Por qué no se acordó? ¿Por qué miró para atrás? ¿Quién le mandó comer? ¿Quién le mandó comer aquella manzana? ¿Qué ganó? Así, bueno, así se arruina toda la poesía. Pero no estaría mal hacer un espectáculo teatral con unos intervalos con objeciones burguesas. ¿Entiendes? Con un personaje que objetara los cuentos de hadas. Claro. No, un personaje, un intervalo mejor. Uh-huh. El intervalo de objeción burguesa, de escalafón burgués. Momento. Mirá si un tipo va a ir caminando hasta Ámsterdam, nada más que para ir a buscar a una mujer que le gustaba. Y continúa el espectáculo. Claro. Y así. Mirá si el tipo va a elegir una vida más corta pero más heroica en vez de una más larga y tranquila. Yo elegiría una larga y tranquila, dice el tipo, y los mira a todos los del público como diciendo, ¿y quién no? ¿Y quién no? Bueno, hay unos cuantos que no. Vamos a ir a otro personaje, que es este, que son muchos en realidad. Uh-huh. Son las amadríades, una categoría de ninfas de los árboles. Nacían con el árbol que protegían y compartían su destino. Por eso eran consideradas seres mediadores entre los mortales y los dioses. Se ponían contentas cuando las lluvias regaban sus árboles y estaban de luto cuando los árboles perdían el follaje o algo así. Las amadríades eran hermosas y es por eso que pastores y héroes buscaban apuntalar viejas encinas, ¡epa!, o árboles, uh-huh, o árboles que peligraran, para obtener favores, siempre amorosos. Estamos hablando de favores a cambio de estas ayudas. Uh-huh. Sí. ¿Qué me das si yo te apuntalo la encina? Sí, te hago un favor. Bueno, y uno que se aprovechó de estas circunstancias fue un señor llamado Reco, precisamente. Uh-huh. Parece que las amadríades se le habían acercado para que Reco, con su saber, recuperara una encina viejísima que estaba a punto de caerse. Reco propuso entonces el trueque. La recuperación del árbol a cambio del amor de todas las amadríades, que eran como 100. Y ellas aceptaron el pacto, pero lo previnieron contra toda infidelidad. Le dijeron que una abeja lo vigilaría siempre. Reco aceptó y fue amado por cientos de ninfas. Sí. Parece que una vez, con la aparente misión de llevarle un mensaje de las amadríades, che, queremos verte o algo así, sí, el abejorro sorprendió a Reco precisamente durante la unión con una muchacha. Como su nombre lo indica. Sí, sí. A todo esto dicen que Reco recibió al insecto con gran destemplanza. Sí, claro. Que es lo que haría cualquiera de nosotros. Imagínese, usted está con una muchacha ahí de ninos, demostrándole su afecto, y aparece una abeja a importunarlo con su zumbido, y no solamente con sus molestias de insectos, sino también con la posibilidad de ir a hortivar a las 100 novias que usted tiene. Bueno, zumbador y buchona, todo mal, ¿no? A los pocos días la abeja se presentó una vez más, pero esta vez picó en los ojos a Reco y lo dejó ciego. Oh. Y ese fue el castigo a su traición. Qué tremendo. Hay otro trueque que es quizá el más famoso. Es el de Quirón y Prometeo. Ajá. Quirón era un centauro, aquellos sí. seres mitad hombres, mitad caballos. Era inmortal y vivía en el monte Pelión, en una caverna. Se dice que educó a Jasón, a Aquiles, a Asclepio. A Esculapio, claro, Asclepio es el nombre griego de Esculapio. Claro. Nuestro amigo. Curioso tener un maestro semicaballo, pero bien. Era profesor de música, de arte de la guerra, de caza, de moral y de medicina, Quirón. Cuando Heracles inició la matanza de los centauros, Quirón, que estaba al lado del héroe, fue herido accidentalmente por él, por Heracles. Ya saben ustedes que las heridas provocadas por las flechas de Heracles eran tremendas. Sí, no se curaban nunca. Y Quirón tuvo una grave llaga. Quiso aplicarse una pomada, vio cómo es uno, te sale una llaga y se va a poner una pomada. Claro. Pero las llagas que causaban las flechas de Heracles eran incurables. Y ahí quedó, con ganas de morir, porque los dolores eran terribles, pero sin lograrlo, porque era inmortal. Era inmortal, pero su herida no podía curar, porque había sido causada por las flechas de Heracles, que causaban heridas incurables. Entonces ahí estaba condenado a un padecimiento eterno. Y ahí justo pasó por la esquina Prometeo. Ajá. Prometeo, que había nacido mortal. Claro. Y Quirón lo encaró y le dijo: te obsequio mi inmortalidad. Dice, te la cambio por tu mortalidad. Y Prometeo dijo, venga. Un negocio redondo. Claro. Claro. Quirón encontró el descanso a su dolor y Prometeo se hizo inmortal solamente por pasar en el momento exacto por la esquina adecuada. Como tanto. Claro. No es Carmienta Prometeo, ¿no? Porque es el tipo que le va a robar el fuego a los dioses. Fue el mismo, ¿no? Que le robó de la cañita de los dioses. De las chispas. Sí, señor. ¿A quién quiere dedicar este catálogo de trueques? Estaba pensando, Alejandro, que además de Quirón, pobre, ¿no? Que con ese destino tan trágico, el regalo en general es una potestad que solo los reyes, las personas con una singularidad muy especial pueden ejercer. Conocemos a la tradición del potlatch, donde aquel que más da sin recibir nada más que solidaridad, es el que se consagra rey. Pero en realidad, hay una especie de refrán que circula en estos días que es todo no se puede. No es que todo no se pueda, todo no se quiere en realidad. Uno en general tiende a hacer ciertos cambios. El trueque es aquella operación donde hay necesidades de los dos lados que se pueden combinar. En cambio, allí donde hay un canje ya aparece el comercio. Y esto ya le da un tenor distinto. O sea que desaparecen de nuestra dedicatoria todos los tipos que están haciendo eso. Ahora bien, si uno se plantea cosas como el libertino, por ejemplo. ¿El libertino cambiaría alguna vez sus 20 amantes por una? Si se lo propusieran, el libertino seguramente no. Y el enamorado, ¿cambiaría a esa mujer a la que ama por 20.000? Seguramente no, tampoco. El problema es que el libertino y el enamorado son el mismo. Y este es el asunto. ¿Qué ropa se está vistiendo uno cuando se le ofrece un determinado plan canje? Y creo que ahí está simplemente toda la historia del comercio entre los dioses, los hombres, las mujeres. De todos modos, le digo que para una noche como hoy, saber que el libertino y el enamorado son la misma persona... Es haber sabido algo, ciertamente. El asunto es que depende cuál de los dos esté de turno, y seguramente supondremos que es el enamorado aquel que sabe que no hay un segundo término equiparable cuando a él le planteen esta especie de idea. A ver, cuando él pueda decir, mirando ese rostro ausente, por tus ojos negros. Y por tus ojos negros se llama esta habanera que escucharemos en la voz de Gardel. Adelante. Sin puerto, por todas las rutas de ilusión, encontró al fin de su desierto, la